si los índices de desocupación siguen aumentando, si las importaciones se abren a mansalva sin tener un control sobre qué estamos importando, si estamos destruyendo las economías regionales, si el dólar se sigue yendo del país y el que entra es para negocios financieros, me está haciendo acordar a lo que yo viví cuando era docente y que vivimos todos los trabajadores de la década del 90, donde nos cambiaron el peso por un papelito. Hoy escucho muchas cosas que me hacen acordar aquellas épocas y digo, nunca más eso.